el padre y los dos hijos. La madre murió cuando todavía ellos eran pequeños. El padre se quedó al cuidado de los dos y los vecinos del barrio, cada día le decían: «Ninguno de nosotros somos ricos, pero para ti y para tus hijos, aunque nosotros pasemos hambre, siempre tendremos un trozo de pan». Se lo agradecía el hombre, a cambio, siempre que podía regalaba a unos y a otros un haz de leña y le decía: «Para que os calentéis cuando el frío llegue o para preparar comidas con los productos tan buenos que salen de vuestros huertos. No debes molestar en ofrecernos a nosotros estos regalos. Lo que te damos para tus niños es porque nos sale del corazón y nada pedimos a cambio». Los dos niños, ella y él, vivían con el padre al lado norte del Albaicín, un poco antes de lo que hoy se conoce como la ladera de San Miguel Alto. En una casa muy pequeña, con dos ventanas nada más y solo una puerta. Sí, desde su casa se veía perfectamente la hermosa colina de la Alhambra, con todas las murallas, torres y palacios. Y los niños, según iban creciendo, cada día miraban y miraban la misteriosa figura de tierra roja y torres altas de este palacio. Le preguntaban al padre: «Aquello por dentro debe ser fantástico. ¿Algún día nos llevarás a verlo?». Y el padre les decía: «Aunque os lleve a verlo, quizá no podamos entrar porque nosotros somos pobres y sin cultura, y allí todas las personas que hay son reyes, príncipes y princesas». Y ellos se quedaban pensativos, mirando para la colina y soñando. Crecían sanos y fuertes los dos hermanos, que era como lo llamaban en el barrio, y el padre de estos se sentía orgulloso. Y en cuanto ya fueron algo mayores, 7 u 8 años, el padre se los llevaba cada día con él a las montañas, para que no se quedaran solos ni en la casa ni en el barrio, y para que les ayudaran y fueran aprendiendo a recoger ramas secas para traerlas al barrio y venderla. Era de este trabajo de lo que vivían, y aunque no sacaban mucho dinero, sí tenían lo suficiente para ir tirando, con la ayuda de los vecinos. Y de los dos hermanos, la pequeña, todos decían que era la más buena. Es alegre como un cascabel, su corazón rezuma oro puro y su forma de ser, dulce como un ángel, decían los vecinos. Quizá por esto, quizá por los buenos comportamientos y palabras amables que siempre habían visto y oído a los vecinos, cuando los dos hermanos acompañaban al padre a las montañas en busca de leña, ella siempre decía: «A mí me dejáis sola que yo me las apaño. Así no molesto a nadie y aprendo las cosas. Y si algo no me sale bien, lo haré de nuevo para aprender mejor». Y el padre la dejaba sola, siempre con un ojo puesto en ella no fuera a pasarle algo. Pero la chiquilla, vivaracha y lista como el hambre, se metía por el monte, buscaba las ramas secas de arbustos y árboles, Las amontonaban en algún lugar concreto y cuando ya creía que tenía bastantes, le pedía al hermano que la ayudara a sujetarlas con la cuerda de esparto. Le ayudaba al hermano. Luego ella hacía lo mismo con él y con el padre y en cuanto tenían los haces preparados, los tres se ponían en camino para regresar al barrio. Cada uno con su haz de leña a cuestas, aunque los dos de los hermanos eran pequeños. El padre nunca los dejaba que cargaran con mucho peso por miedo a que se hicieran daño. Y por eso ella siempre protestaba diciendo: «Nunca me dejas que haga las cosas como a mí me guste. Ya no soy tan chica y tengo fuerzas». Los vecinos del barrio siempre estaban atentos y en cuanto los veían asomar por el camino con las cargas de leña seca, alguno les salía al encuentro y les ayudaban. Especialmente una mujer algo mayor que tenía su casa cerca de la de los niños. Y como el comportamiento de esta mujer, en todos los momentos y con la aprobación del padre, era humano y respetuoso, los dos hermanos ya le habían tomado mucho cariño. Por eso con frecuencia comentaban con el padre: «Siempre nos trata con amabilidad y respeto. Y su voz es dulce como la caricia del viento. Porque se comporta así con nosotros. Ella es inteligente y su corazón está lleno de amor para con los demás. Sabe que lo único realmente importante y que no desaparece nunca aunque pase mucho tiempo, es practicar la bondad para con todos los que nos rodean. Así que aprended vosotros de esta vecina nuestra». Y tanto la pequeña como el hermano fueron también poco a poco alimentando en sus corazones el gusto y respeto por los demás y las cosas que cada vivían. Y un día muy caluroso de verano, el padre y los dos hijos, a primera hora salieron del barrio. Surcaron los caminos dirección a las montañas en las partes altas del río Darro y llegaron a los bosques. Las chicharras cantaban con más fuerza que otros días, el viento apenas se movía, el bochorno se hacía pesado y por el cielo se veían algunas nubes. A primera hora se alzaban por el lado de las cumbres de Sierra Nevada. Dijo el padre a los niños: «Démonos prisa y recojamos pronto la leña que necesitamos. Según estoy viendo ahora mismo en el cielo, esta tarde pueden aparecer las tormentas». Se pusieron a buscar ramas secas y troncos no muy gruesos y los iban amontonando en un rasete del monte. Otra vez dijo el padre a los niños: «Si llueve abundante ahora en este mes de agosto, en cuanto llegue el otoño, nacerán las setas». Todos estos bosques se llenaran de abundantes y ricos hongos. Y enseguida comentó la pequeña: «¡Qué bien! Así disfrutaré mucho recogiendo setas por estos bosques para regalárselas luego a nuestra amiga la vecina. Varias veces ya me ha dicho que a ella les gustan mucho. Eso será algo muy bueno», confirmó el padre. Y justo en este momento, se oyó el crujido de un trueno. al lado derecho de las montañas, pero no muy lejos. Se aplicaron ellos y más a prisa prepararon los haces de leña para ponerse en camino y regresar antes de que la tormenta les cogiera. Pero la tormenta se abrió y extendió rápida como un rayo. Los truenos se repetían cada vez más cerca, en lo alto y por los lados, acompañados de viento y relámpagos. Y la lluvia no tardó en aparecer. En un abrir y cerrar de ojos, todo el monte, laderas y valles de las montañas, se velaron con la densa cortina blancuzca que descendía de las nubes como en forma de cascadas. Corrieron y se refugiaron ellos en la covacha que formaba una roca grande, frente al amplio valle del río Darro, con la colina de la Alhambra muy al fondo y como entre brumas. Esperaron pacientes a que la tormenta pasara. Hora y media después, la lluvia paró, las nubes se abrieron y todo el paisaje parecía emerger como de un sueño. Animó el padre a los niños, cargaron con sus haces de leña, bajaron para el valle y al llegar al río, el Darro en su tramo de montaña, vieron que bajaba muy crecido. «No podremos pasarlo», dijo la pequeña frente a la impetuosa corriente de agua color chocolate, llena de ramas y piedras. «Vamos a buscar un paso y lo cruzamos con cuidado». Los tres se prepararon para buscar un paso en la corriente y al poco, apareció frente a ellos la figura de una mujer. Tenía la cara tapada, parecía joven y sin rodeos, se puso delante de ellos y les dijo: «Venid conmigo que os voy a indicar por dónde cruzar esta impetuosa corriente». Sin miedo la siguieron, sintiendo como si la conociera de toda la vida. Y descubrieron que la mujer, siguiendo una estrecha sendilla, se aproximó a una curva del río, atravesó una pequeña playa de arena y se acercó a una torrentera. Alzó la mano y les dijo: «Entrar por esa cueva y caminar sin miedo. Podréis de este modo cruzar la corriente del río sin ningún problema». Como el padre hacía caso a todo cuanto la mujer les decía, caminó decidido y los hijos le siguieron. Entraron por la cueva que se veía en la torrentera y caminaron. Y al poco comprobaron que, cuanto más avanzaban por la galería, la claridad se intensificaba. Llena de curiosidad preguntó la pequeña: «¿De dónde viene esta luz y este aire tan suave y con olor a rosas frescas?». «No lo sé», dijo el padre, sin dejar de caminar delante. Y durante un buen rato, no pararon. Hasta que de pronto, según iban avanzando por la cueva en forma de túnel, vieron una luz aún mucho más brillante. Siguieron avanzando y al poco apareció frente a ellos las torres y murallas de la Alhambra, la ciudad de Granada al fondo esturreada por la Vega y el barrio del Albaicín a la derecha. Reluciente todo porque estaba recién lavado por la lluvia de la tormenta y también iluminada por los rayos del sol que por entre las nubes ahora aparecían. Y estaban asombrados por lo que antes sus ojos aparecía cuando, Desde el lado de la izquierda, apareció frente a ellos un hermoso joven montado en un robusto caballo blanco. Se les acercó y les dijo: «No tengáis miedo. Soy el príncipe de la Alhambra que vengo a recibiros». Y enseguida la pequeña preguntó: «¿Por qué nos recibes tú y de este modo?». «Te conozco a ti, a tu hermano y a tu padre y sé todo de vuestra vida y las cosas que lleváis en el corazón. ¿Y para qué nos recibes? ¿Acaso hemos hecho algo malo y vas a cogernos presos?». Desde lo alto de su caballo, muy decidido, el joven aclaró: «De vosotros, de tu padre y de ti en especial, lo único que tengo es admiración. No voy a cogeros prisioneros, sino todo lo contrario. Como todo el mundo me habla bien de vosotros, quiero que viváis en estos palacios y que tú seas amiga de las princesas, para jugar con ellas y aprender cosas. Dentro de poco, seré el rey y desde ahora mismo me siento orgulloso de tener en los territorios de mi reino personas tan nobles y buenos como vosotros». Puso el joven su caballo en marcha hacia los palacios de la Alhambra y el padre y los hijos lo siguieron. Muy quedamente la niña preguntó al padre: «¿Sabes tú quién es la mujer que nos ha mostrado la cueva que hemos recorrido?». El hermano aclaró: «Yo creo que es la vecina que nos quiere tanto». Y el padre dijo: «También yo creo que puede ser vuestra madre que ha bajado del cielo para ayudarnos. Ella era hermosa y buena con ninguna y por eso, a su manera y desde donde esté, nos ve y acude a nuestro lado para ayudarnos». Nota: desde tiempos lejanos y aún hoy en día, muchas personas piensan que en la Alhambra existen galerías subterráneas en todas las direcciones. Pasadizos que horadan las montañas que rodean a estos palacios, bajan al río Darro y suben al barrio del Albaicín.